Aquí el escribano. Bueno, como podéis ver, no he desaparecido. Lo que pasa es que esta semana la he tenido liadísima. Así que el tema para terminar el podcast se ha ido estirando, estirando y estirando. Y al final, pues no ha habido manera de entregarlo el miércoles ni siquiera el jueves. Así que, bueno, vaya mis disculpas por adelantado. Y aquí tenéis el Codex Cast en su programa número 8. Cría fama y échate a dormir. Desde que Microsoft comenzó a ser ese enorme gigante capaz de generar las más insospechadas fobias, Bill Gates ha visto cómo su gigantesco galeón empezaba a tener entradas de agua, cada vez más grandes y cada vez más numerosas. A lo largo de su desarrollo como compañía, Microsoft siempre ha confiado en el poder que le confería su situación de monopolio casi absoluto de la informática doméstica. Sin embargo, ahora eso ya no es tan efectivo como en sus inicios. Tras el aluvión de críticas que la compañía de Bill Gates estuvo soportando durante años debido a su mala gestión con ciertos tipos de software, parece que Microsoft está dispuesta, más que nunca, a parar esa hemorragia cada vez mayor de usuarios que están migrando a otros sistemas o que están utilizando otros programas. De este modo, Microsoft está lanzando ahora mismo muchos programas y aplicaciones que otras compañías y grupos de usuarios ya venían utilizando desde hace tiempo con resultados más que aceptables. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca. La primera de las aplicaciones de nueva generación de Microsoft fue el anti-spyware. Por fin, la compañía desarrollaba un anti-espías para su propio sistema operativo. Por el momento, el producto se puede descargar de forma gratuita, aunque no sabemos cuánto tiempo continuará siendo así. En cuanto a su funcionamiento, aún no lo he revisado debido a que no soy muy amigo de cargar el sistema con programas de los que yo voy servido de sobra. De todas maneras, hace un tiempo surgieron algunos rumores acerca de cómo un programa de recopilación de datos perteneciente a una de las empresas relacionadas con Microsoft había pasado misteriosamente de ser señalado de alto riesgo en el programa antiespías a ser señalado de bajo riesgo. Si la noticia era fundada, pues mal iríamos con este nuevo software antiespías. De todas formas, si lo tenéis instalado y queréis comprobar algo así, nada más fácil, instalaros cualquier otra aplicación antiespías como el Spybot o el Adaware y observad si las definiciones difieren. Si, por ejemplo, en el Spybot o el Adaware detectan algo de alto riesgo y el producto de Microsoft dice que no representa amenaza, pues fijaos en el programa que es e investigad un poco para ver por dónde van los tiros. Si la empresa productora tiene algo que ver con Microsoft, pues, en fin, más claro el agua. Sin embargo, también he de decir que las noticias que me llegan sobre el funcionamiento del Microsoft Anti-Spyware no son precisamente malas. Además, en un principio, no es mala idea utilizar un programa que está diseñado por la misma compañía que fabrica tu sistema operativo, ya que en determinados momentos puede tener más cuidado a la hora de eliminar ciertos programas o de hacer cambios en el registro. Pero Microsoft no se está conformando con esto y quiere que todo quede en casa. Después de haber lanzado su aplicación antiespías, parece que el siguiente paso en herramientas imprescindibles para la seguridad va a ser Windows Wanker, cuya beta pública ha salido hace poco. Windows Wanker es un gran conjunto de aplicaciones entre las que se integran un firewall, un antivirus, una herramienta para copias de seguridad y el programa anti-spyware anteriormente citado, aunque debemos decir que de momento no aparece contemplado en la beta. Por si esto no fuera poco, Microsoft no para. Y a todo lo anterior hay que sumarle la inminente llegada del Internet Explorer 7, que si bien está demostrando no ser precisamente la respuesta a las plegarias de los usuarios, ya que la beta viene con ausencias que solo podemos calificar de bulto, No cabe duda de que supondrá una necesaria revisión del Internet Explorer 6, que es un navegador prácticamente obsoleto ya. Y no contento con todo esto, al parecer se ha dado la puntilla con el lanzamiento de Start.com, un agregador de noticias configurado para ser la referencia en cuanto a páginas de inicio. Start.com funciona de manera parecida a otros servicios como Bloglines, es completamente configurable y he de decir que goza de un diseño bastante cuidado. Como podéis ver, después de haber estado durante años en una esquina de la fiesta, de repente Microsoft se ha lanzado a dar un paso de baile tras otro. La estrategia está clara y es tan de sentido común que no entiendo cómo no se llevó a cabo antes de una forma más efectiva. Desarrollar aplicaciones básicas que se integren en su sistema operativo, de modo que los usuarios no busquen fuera lo que ya dispone la propia compañía creadora. De este modo, el gigante dormido parece que está a punto de despertar, y el software libre se está ocupando de tirarle agua fría cubo tras cubo. Así que más les vale espabilarse si no quieren abrir los ojos lleno de cuerdecitas como Gulliver. En el guión del Codexcast tenéis los enlaces a los lanzamientos de Microsoft, además de algunos links extras con comentarios acerca de dichos programas. Hoy me levanté por la mañana con un firme propósito para la grabación de este podcast. Dije, pase lo que pase, no voy a decir nada de Google. Así que me lo repetí una y otra vez. Me puse post-it en el baño diciendo, no hables de Google, no hables de Google, no hables de Google. Anoté 50.000 hojas y las distribuí por ahí diciendo, no hables de Google y no hables de Google. No se te ocurra hablar de Google un programa más. En fin, ahora toca hablar de Google. La compañía ha sacado, en versión beta, como no, su nuevo buscador de blogs. Y teniendo en cuenta que ha salido a la red hace relativamente poco, hemos de decir que apunta muy buenas maneras. La herramienta se llama Google Búsqueda de Blogs, su aspecto no difiere mucho del que nos tiene acostumbrados Google y la interfaz es limpia, sencilla y carente de cualquier tipo de añadido molesto. Veamos alguna de las posibilidades que nos ofrece el buscador. Si queremos una descripción pormenorizada acerca de cómo podemos usarlo, solo hemos de ir a la sección llamada Acerca de la búsqueda de blogs de Google. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, a través de los feeds. Si tienes una bitácora y se pueden sindicar a ella mediante RSS o Atom, entonces ya eres susceptible de aparecer en el directorio de Google. Google Búsqueda de Blogs puede utilizarse tanto para buscar bitácoras enteras como solo una parte de ellas. Además, hay una serie de operadores para el buscador con los cuales podemos establecer diferentes criterios de búsqueda. Para hacer uso de estos operadores, debéis escribir el operador en cuestión, seguido de dos puntos y el término a buscar. Vamos a ir viendo los distintos operadores uno a uno y para qué sirven. Empezamos con dos operadores que ya son utilizados en el buscador normal de Google, los comandos link y site. El comando link sirve para comprobar cuántas entradas de bitácoras incluyen una referencia al sitio web de nuestra elección. O dicho de otra manera, sirve para ver cuántas veces y dónde se cita una determinada bitácora. Como ejemplo, vamos a la barra de búsqueda e introducimos sin espacios, link, dos puntos y la duración de un blog, por ejemplo el mío. A continuación, le damos a buscar y en unos segundos nos entrarán referenciadas las entradas en bitácoras que incluyen un link a mi bitácora. En cuanto al comando site o site, sirve para restringir la búsqueda a un determinado sitio web o, en este caso, una determinada bitácora. Por ejemplo, si queremos buscar un artículo sobre el CIEPOD en ñoblog, debemos teclear CIEPOD, espacio, site, dos puntos y la dirección de ñoblog. De este modo, nos saldrán todos los artículos relacionados con el CIEPOD que aparezcan en la bitácora de Blogum. Estas dos operaciones son utilizadas habitualmente por el motor de búsqueda normal de Google, pero en su sección de búsqueda de bitácoras se han añadido además algunos operadores nuevos. El primero es el campo inBlogTitle, que busca los blogs que tengan un determinado título. Por ejemplo, si escribís inBlogTitle o inBlogTitle, dos puntos, abre comillas, el espacio scriptorium, cierra comillas, aparecerá mi podcast referenciado. InPostTitle, es decir, en el título del post, funciona de manera parecida a InBlogTitle, solo que esta vez os referenciará resultados que tengan por título de la entrada la palabra o frase que habéis especificado. Si ponéis InPostTitle, dos puntos, Katrina, ya sabéis, sin espacios, o referenciará todas las entradas de blogs cuyo título incluya la palabra Katrina. Esto es muy útil para buscar información sobre algún tema concreto. Seguimos con los comandos y el siguiente es Impost Author, y mediante este operador podemos buscar todas las entradas publicadas por una determinada persona o un determinado apodo. Como dice el ejemplo, si buscamos mandolinas, espacio, Impost Author, dos puntos, Graham, nos saldrán todas las entradas sobre mandolinas que haya escrito alguien llamado Graham. Y por último, tenemos el comando InBlogURL, que al parecer, no estoy muy seguro de esto último, nos permite buscar blogs cuya dirección incluya una palabra determinada. Pero la cosa no queda solamente ahí. Si os fijáis, en la parte inferior de la pantalla de resultados hay dos opciones para agregar un enlace RSS o un enlace ATOM. Esto es importantísimo, ya que abre las puertas a dos excelentes posibilidades. Primera, que gracias a esto, si haces un link para ver cuántos blogs te citan en sus posts y luego lo agregas a tu lector RSS, podrás ir viendo los blogs que van citándote o van hablando de ti en un tiempo más o menos real. Y la segunda es que si quieres estar al tanto de las últimas noticias en blogs con respecto a un tema, también te puede resultar muy útil, ya que solo tienes que buscar en, por ejemplo, Impost Title el tema de tu elección y suscribirte al RSS. Como podéis ver, Google Búsqueda de Blogs va camino de convertirse en una herramienta muy potente y que va a suponer una muy muy seria competencia al tan últimamente denostado Tecnorati y a la apuesta de Yahoo llamada BlogPulse. La red se mueve hacia los blogs y Google se mueve hacia todas partes. Como ya sabéis, en el guión del Codexcast tenéis la dirección para acceder al servicio de búsqueda de blogs de Google, así como toda una serie de posts de varios blogs sobre el tema. Voy a daros un pequeño aviso al respecto de las licencias para podcast de Magnatune que os había comentado el otro día. Ante las dudas que había tenido por el modelo que en mi opinión era bastante incómodo de citar todas las canciones antes de reproducirlas, le pregunté a los responsables de Magnatune y me dijeron que también les valía que se citaran todas las canciones justo al final del podcast, lo cual a mí ya me viene muchísimo mejor. De esta manera, todos los nombres de las canciones, pues los diré al final del programa, justo después de los correos de los oyentes. La música de este Codexcast correrá a cargo de Reza Manzori, un guitarrista iraní. Sus composiciones son de guitarra acústica y, como siempre, muy en la línea del Codexcast, son composiciones pues bastante relajantes para que las escuchéis tranquilamente mientras navegáis por internet o hacéis cualquier otra cosa. Thank you. Llega el momento de la sección reivindicativa y como hacía tiempo que no dábamos algo de caña, aquí tenéis un comentario a raíz de una noticia que he leído en la web de la ACAM, la Asociación de Compositores y Autores de Música. Como decía Obi-Wan Kenobi, algunas de las verdades en las que creemos dependen del punto de vista, pero una cosa es el punto de vista y otra muy distinta es hacer toda una serie de generalizaciones bastante peligrosas. Empezaremos con una noticia que, diciéndolo de una manera suave, tiene un titular algo sensacionalista. La web de la ACAM, se hace eco de un artículo aparecido en la revista PC Actual acerca de los riesgos de los programas P2P. Para empezar, quiero comparar ambos titulares, el titular de la ACAM y el titular de la revista que citan, el titular de PC Actual, para que entendáis el mensaje que se intenta transmitir y con qué intencionalidad. El titular del artículo en PC Actual rezaba así: los peligros del P2P. Este titular insinúa ya que tener un programa de este tipo supone algunos riesgos, lo cual es cierto, exactamente los mismos riesgos que puede suponer tener el Internet Explorer o tener un chat o tener un correo electrónico. Sin embargo, la ACAM, como siempre, va más allá y le da otra vuelta de tuerca y redacta este titular: el P2P, principal, abro comillas, amenaza, cierro comillas, para nuestros ordenadores. ¿En qué quedamos? O sea, ¿galgos o podencos? ¿Qué es lo dañino, las redes P2P o determinado material que circula por ellas? ¿Quién es el malo de la película, la pistola o el pistolero? Analizando la referencia que hace la ACAM en su artículo a la nota de PC Actual, vemos una cita de la revista que explicita cómo la proliferación de conexiones de banda ancha y la descarga de archivos de audio y vídeo a través de Internet son el agujero por el que entran la mayoría de las amenazas que podemos encontrar en nuestro sistema. Bien, comenzando porque la frase no me parece del todo precisa, no encuentro en dicho párrafo, ni en el resto del artículo, la verdad, la razón por la cual las redes P2P pueden ser una amenaza en sí misma. ¿Dónde está el truco aquí? Pues que en ningún sitio se especifica a una conexión ADSL o un sistema de descarga como agente de la culpa, cosa que sí hace el titular del artículo de la ACAM, por mucho que entrecomillen la palabra amenaza para suavizarla. Si no recuerdo mal, ya había hablado del tema de la ACAM y cierta tendencia a los titulares estelares que no tienen mucho que ver con el contenido. Lo único que me sorprende es que aún no se hayan dado cuenta que a uno solo le basta hacer clic en el artículo y leérselo con un poco de atención para darse cuenta de todos los fallos que hay. En fin, así les lucirá el pelo. Ahí a ustedes. Pero yo ya les anuncio que van por mal camino si pretenden defender la gestión tradicional de derechos de autor de esta manera, porque lo único que van a hacer va a ser que la gente referencie sus noticias pues en el mismo sentido que lo acabo de hacer yo. En fin, ahí les vuelve a quedar otra vez mi consejo, ustedes verán. La segunda cosa que quiero comentar es un maravilloso folleto, una maravillosa guía localizada en ProMusicae a raíz de otra noticia del ACAM. Bajo el nombre Jóvenes, Música e Internet se ha publicado lo que pretende ser una guía para familias acerca de las descargas a través de la red. En fin, no me extraña que ProMusicae promueva y distribuya una guía así. Lo que sí me sorprende más es que UNICEF y Save the Children hayan entrado también en el terreno. ¿Y de qué manera han entrado con esta guía, amigos? El librito o la guía pretende orientar a padres e hijos sobre el uso de las redes P2P y la descarga ilícita de archivos. Después de haberlo leído concienzudamente, he decidido rebautizar esta guía como el Festival de la Inexactitud. En dicha guía, que dista mucho de ser tal, la verdad, en la primera descripción de las redes P2P ya hay una sección en la que se habla del intercambio de ficheros de este modo: intercambiar fotos, vídeo, música, software y juegos entre el ordenador del usuario y otros ordenadores desconocidos. El jugo de esta frase está en la palabra desconocidos. Mediante la introducción de este término, se pretende evocar aquella imagen del extraño con el caramelito. En Internet hay que tener cuidado, efectivamente, pero no tiene absolutamente nada que ver con que el ordenador sea desconocido. Para empezar, ningún ordenador es realmente desconocido, ya que todos pueden identificarse a través del protocolo IP, a no ser que tomen medidas de ocultación. Y para seguir, si tuviera que enumerar todos los ordenadores desconocidos por los que pasan los datos de ti, usuario, cada vez que te metes en Internet, o de vosotros, papá y mamá, cada vez que enviáis un correo electrónico, no acabaríamos en la vida. Internet está lleno de ordenadores desconocidos, como la calle por la que pasamos está llena de gente a la que no conocemos o no hemos visto en nuestra vida. Para rematar la frase, aparece un dibujo chistoso de dos ordenadores haciendo la típica broma de «yo te enseño mis archivos y tú me enseñas los tuyos». Con lo cual, pues ya tenemos el primer error. Se personifica a los ordenadores, atribuyéndoles una moralidad o una falta de ella en vez de tratar a los que están detrás de los mismos. Por no decir que una lectura medianamente inteligente de dicho chiste puede hacernos ver como si el intercambio de archivos, aunque sean legales, fuera algo obsceno. Pero seguimos adelante en la guía, y llegamos a donde nos dice lo siguiente. El mayor riesgo para los niños que utilizan servicios P2P es la recepción de contenidos no deseados, como pornografía, imágenes de violencia explícita o el contacto con desconocidos. O sea, exactamente igual que el Messenger, el chat e Internet en sí mismo. Pero es que el texto prosigue citando un estudio que indica un elevado porcentaje de intercambio de pornografía en las redes P2P. Y yo me juego lo que sea a que si se hiciese un estudio, pero esta vez de la Internet en general, no solo de las redes P2P, el resultado sería exactamente el mismo. La pornografía o la circulación de pornografía no es algo producto de las redes P2P, sino que es algo que está ahí, que está en Internet. Como en la sociedad también existe el tráfico o la circulación de pornografía. Según la guía, el uso de las redes de pares está penado en varios países. Para empezar, me sorprende que no hayan mencionado a España entre ellos. Se supone que es en el que vivimos y la guía está redactada en español, así que no sé. A no ser que no tengan muy claro el asunto legal respecto a este país. Además, ¿los demás países dónde están? Es decir, dice, en varios países. ¿En cuántos países exactamente? ¿O cuáles países son objeto de ese estudio? Si se supone que esto es una guía informativa, pues no debería haber tantas inexactitudes o... no sé, omisiones. Por otra parte, la web hace una vaguísima referencia a la música libre. Pero eso sí, se olvida de decir una sola palabra de las licencias copyleft a las que ni siquiera nombra. Aunque tampoco es de extrañar, ya que en este folleto de distribución libre y gratuita está licenciado bajo copyright. Muy consecuente con el mensaje, sí señor, muy consecuente. Además, las inexactitudes de esta guía generan muchas contradicciones. Pues justo después de decir que en Internet hay mucha música gratuita para descargar, dicen exactamente que en muchos países descargarse música de la red es ilegal. ¿En qué quedamos? Que yo sepa, en ese grupo de algunos países que ustedes siguen sin citar, no es delito solo es delito descargar música protegida por derechos de propiedad intelectual. Pero es que luego le da la puntilla diciendo que la gente que se intercambia o sube muchos archivos tiene más posibilidades de ser demandados. Hombre, digo yo, que si yo subo un archivo o una canción que he compuesto bajo una licencia Creative Commons, no creo que me convierta en blanco para las fuerzas policiales. Pero claro, aquí no especificamos, así que ese es el problema. Seguimos sin tener una guía clara. Así que, en resumen, tenemos una guía para padres e hijos que en realidad es un producto inexacto, confuso y que omite ciertas informaciones de gran interés. Hay contradicciones en algunas páginas. Ciertos temas adolecen de una falta exasperante de detalle. Se usan argumentos contra las redes de pares que pueden ser aplicables a toda la red. Se pasa muy por encima de la música libre, ni siquiera se mencionan las licencias copyleft, y para colmo de todo, la obra ha salido bajo copyright y ni siquiera se le ha puesto una licencia Creative Commons. En fin, menuda guía han sacado ustedes del horno. En el guión del programa tenéis el enlace a dicha guía. No os la perdáis porque no tiene desperdicio. No es buena idea que las cosas se confundan y que los padres y los no entendidos en informática asocien un modelo de intercambio de archivos que se utiliza en todo tipo de aplicaciones, hasta en programas de telefonía IP, que lo asocien con redes de crimen organizado o paraísos de pornografía y material ilegal. De hacer eso, quizá tendríamos que poner en cuarentena todo Internet. Así que, si se trata de perseguir cosas como redes de pedofilia o ese tipo de tráfico, lo que haga falta. Todo nuestro apoyo, de verdad, pero que no esperen mi ayuda para enviar a la cárcel a un fabricante de tarteras porque a veces alguien las empuña para estampárselas a alguien en la cabeza. Ni siquiera cuenten conmigo para difundir medias verdades, porque la verdad o se dice por entero o no sirve. Así que haced caso a un párrafo de esta guía y hablad. Hablad con vuestros hijos, sobrinos, padres, abuelos, pero hablad bien, hablad con toda la información. En vez de dejar que os cuenten las cosas, haced como Obi-Wan y formaros vuestro propio punto de vista. Buscad la información vosotros mismos y procurad verlo desde todos los ángulos. No llegaréis a Jedi, pero sí actuaréis con bastante inteligencia. Y vuelvo a decir que asociaciones como Save the Children y UNICEF merecen mi más absoluto respeto por la labor que están haciendo, pero es que esta vez se han equivocado con las cosas. Yo lo siento mucho. Thank you. Hoy en la sección de Internet y Software vamos a hablar por una parte de una aplicación web llamada Brightly y por otra de uno de mis podcasts favoritos que ya ha vuelto de vacaciones, que es Triunfa en Internet. ¿Qué es Brightly? Es uno de esos productos sacados de la maravillosa fábrica que está siendo la tecnología Ajax. Como muchos de vosotros ya sabéis, la tecnología Ajax es el tipo de herramienta web que se está utilizando con aplicaciones como Gmail. Brightly es un procesador de textos online basado en Ajax con una funcionalidad especial. Tiene algunas opciones para ayudar a la creación colectiva. ¿Qué significa esto? Que si dispones de un navegador web, puedes crear un documento o cargar uno preexistente y luego habilitar que ese documento pueda ser modificado por otras personas. De esta manera, Brightly se apunta de una sola vez al carro de los procesadores de textos online y al de la escritura colectiva. Actualmente este servicio se encuentra en fase beta y hay que mandarles una solicitud para que te inviten a probar el programa, aunque me parece que ahora mismo ya está abierto. No sé si alguno de vosotros lo habrá probado ya, pero como a mí ya me ha enviado la invitación, pues nada, aquí está un servidor para cotillearos todo lo que pueda. Así que vamos allá. La pantalla principal me recuerda lejanamente al Gmail, ya que es limpia y sin añadidos innecesarios. En la parte superior de la pantalla tenemos dos opciones, crear nuevo documento o cargar uno desde nuestro ordenador. Le damos a crear nuevo documento y se nos abre una ventana donde nos pedirá que le demos un nombre al archivo. También nos preguntará si queremos añadir algún colaborador. Si le damos a añadir colaboradores, nos saldrá una ventana donde podemos añadir los correos de aquellas personas a las que queremos invitar. Si estas personas no tienen una cuenta abierta en Brightly, se les dará también la posibilidad de abrir una. Como ahora mismo son horas bastante intempestivas y no es plan para pillar a una víctima por Messenger y utilizarla de cobaya, voy a escribir una de mis direcciones de correo para ver cómo va el tema. Y ojo, porque me acabo de percatar que hay algún que otro problema con el teclado español, aunque esto no lo tengo comprobado todavía de manera fehaciente. La pantalla del procesador de textos se parece mucho pues al típico procesador de Windows o de Linux o de Mac. Tenemos los clásicos botones de alineación, los botones de deshacer y rehacer, corrección ortográfica, cursiva y negrita y subrayado. No sé, ya sabéis, lo típico. Por el momento la herramienta de ortografía parece que solo funciona en el idioma inglés, de modo que nos va a marcar todas las palabras al no reconocerlas si la activamos. Además de los típicos botones correspondientes al procesador de textos, tenemos un salvado automático que se va activando por sí solo cada pocos segundos, lo cual pues resulta más que útil, y también tiene una serie de pestañas con las diversas opciones de esta aplicación. Vamos a verlas una por una. En la pestaña Edit es en la que podemos escribir el texto. Además, hay otra pestaña llamada Collaborate que nos permite administrar los colaboradores e invitar a gente a participar en la realización de nuestro documento. Al añadir a un amigo colaborador, se le envía un correo con una nota que dice que para acceder al documento necesita dar su dirección web y una contraseña. En el mensaje te dan una clave para que, junto con el correo, pues accedas al documento, pero te dicen que es muy conveniente que a partir de entonces vuelvas a cambiar la clave a una que recuerdes mejor o sea más segura. Así que voy a hacer una cosa, voy a entrar desde el Explorer a ver cómo admite el sistema la modificación simultánea de un mismo texto. Bien, ahora mismo estoy editando el texto desde mi segunda cuenta. Y bueno, nada ha cambiado mucho, solo que hay una notificación en la parte inferior de la pantalla diciendo que otro usuario está editando este documento. Al parecer, para que las versiones de uno y otro se vayan actualizando, es necesario irle dando a refrescar y entonces veremos los cambios que se producen. Por el momento parece un sistema bastante simple. Nos quedaría ver lo bien que se maneja cuando hay más de dos autores, pero de momento estoy viendo que tiene un diseño atractivo y es bastante rápido. La siguiente pestaña que tenemos en las opciones es la denominada Publish. En esta sección te permite publicar tu documento en el sitio de Brightly con una pequeña reseña publicitaria sobre el programa. Si queréis ver cómo queda la cosa, en el guión tenéis un enlace a una frasecilla que escribí para probarlo. Más adelante, en la pestaña Post, se nos permite además utilizar nuestro login y nuestra palabra clave de Blogger para postearlo automáticamente si tenemos una bitácora alojada en este sistema. Personalmente no me suelen gustar este tipo de cosas, Porque como que no me hace gracia la idea de andar dando por ahí mi sesión de inicio de cuenta y mi password a servicios que no tienen nada que ver con Blogger. Y más teniendo en cuenta que en este caso lo único que te ahorrarías sería un simple y llano cortapega. En serio, creedme que, en mi opinión, no vale mucho la pena. En la sección History nos sale una anotación de los últimos cambios realizados en el texto que aparecen marcados en amarillo con el nombre del usuario que los introdujo, lo cual pues está muy bien, es muy útil. Después de las pestañas, hay tres opciones más. La primera es ver el código HTML, si es que nos interesa. La segunda es previsualizar el texto, que nos enseñará cómo quedaría publicado. Y la tercera es la opción de acciones, que nos permite copiar todo el texto, o bien cortarlo, o bien borrarlo, o exportarlo a un formato .doc o .zip. Y ahí va el primer tirón de orejas esta aplicación, ya que no veo por ninguna parte exportar a formatos de texto enriquecido o exportar a formatos de tipo Open Document. Así que les envié una valoración o feedback preguntando por este tema y me han respondido diciéndome que estas características están por venir, o sea, vienen de camino. Avisaros de que si lo exportáis, el documento se descarga al parecer sin extensión, al menos en el doc. Yo probé pues seleccionando el programa manualmente de la lista y abriéndolo y funcionaba. Pero como ya os he dicho, si el texto es simple con un cortapega ya vais más que sobrados. Brightly es en definitiva un paso más en el camino de las aplicaciones para la creación colectiva. Aunque aún hay muchas aristas que pulir, la cosa no va mal encaminada. Un día de estos, la única pieza que necesitaremos en un ordenador va a ser el navegador, el Firefox, porque la informática doméstica y los servicios web se están fusionando de una manera bastante interesante. Y quiero aprovechar la sección de Internet y Software para hablaros de un fantástico podcast que acaba de volver de vacaciones y sigue con su programación habitual. Estoy hablando de Triunfa en Internet. Son programas monotemáticos, es decir, cada edición está dedicada a un tema en concreto y la verdad es que ninguno de ellos tiene desperdicio, de verdad, escuchadlo porque se lo curran muchísimo. De hecho, pues yo mismo en breve les enviaré un audio correo. No os lo perdáis, que vale la pena. Thank you. Hace aproximadamente 17 años, año arriba, año abajo, durante uno de mis cumpleaños, uno de esos amigos de la familia que ves de vez en cuando me regaló un libro. Este libro era diferente a los que solía leer por aquel entonces. La portada era muy discreta y como única ilustración mostraba un valle en pleno amanecer. Bastante intrigado examiné el nombre del autor y el título. Se trataba del Retorno de los Dragones. Estaba escrito por Margaret Weis y Tracy Hickman y era la primera parte de las crónicas de la Dragonlance. Así que, sin saberlo, comencé a hojear una novela del género que más me gustaría durante los siguientes años hasta el día de hoy, la literatura fantástica. A lo mejor, algunos de vosotros que seáis aficionados a este tipo de literatura, probablemente vayáis a decir, oh no, va a hablar de la Dragonlance, Dios mío, es un rollo. Pero obviar la saga de la Dragonlance al hablar de fantasía épica sería como ir de compras y obviar el pedazo de Carrefour de 5 kilómetros que tenemos enfrente. La Dragonlance es una saga sobre un mundo, creado originalmente por autores como Margaret Weis o Tracy Hickman y posteriormente completado y recompletado por escritores que se fueron sumando al proyecto. No recuerdo exactamente cuántos libros constituían la saga, pero me parece que superan los 50. ¿Significa eso que debes leértelos todos? Obviamente no. Generalmente todos estos libros están organizados en trilogías o tetralogías, con lo cual cada serie cuenta historias distintas a partir de un tronco común. Este tronco común son las tres novelas fundamentales que has de leer para descubrir el mundo de la Dragonlance, las que tratan el meollo de la historia. Son los tres títulos que componen las crónicas y se llaman El Retorno de los Dragones, La Tumba de Uma y La Reina de la Oscuridad. En este número vamos a tratar del primero, El Retorno de los Dragones. Han pasado muchos años desde el cataclismo que cambió la faz de la Tierra, desde que los dioses abandonaron el mundo y brillaron en sus constelaciones alejados de los humanos. Pero después de toda una era de hambre y peste, algo está a punto de cambiar, y los dragones, que antaño se retiraron del mundo, están a punto de desplegar sus alas sobre la Tierra de nuevo. En estas circunstancias, en una posada cualquiera de una aldea cualquiera, un grupo de viejos amigos se reúne de nuevo tras largos años de vida por separado. En este grupo están Stormbrickblade, un honorable aspirante a caballero de Solamnia, Tasselhoff, de la raza de los Kenders, terriblemente joviales y exasperantemente insoportables, sobre todo cuando se ponen a robar cosas. También está Flint, el enano, y los hermanos Majere, Caramon, un guerrero formidable y de corazón bondadoso, y Raisling, un mago cínico y enfermizo, lleno de achaques a causa de la magia que practica. Todos ellos se reunirán con el líder del grupo, Tanis el semielfo, que es uno de los pilares del universo de la Dragonlance. Todos ellos serán testigos de una curación mágica, pero no se veía una curación mágica desde que los dioses habían abandonado el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mejor manera de describir el retorno de los dragones son los clichés. En una sola trilogía tenéis todos los temas típicos y tópicos de la literatura fantástica: objetos de poder, dioses malvados y bondadosos, magos, elfos, conjuros, batallas, espadazos y todo lo que uno espera encontrarse en una novela de este género. Así pues, no es una obra que destaque especialmente por un argumento original, pero es uno de los imprescindibles, mal que a algunos les pese, que sé que los hay, y las crónicas de la Dragonlance son una trilogía con la que antes o después nos toparemos si caminamos por el sendero de la literatura fantástica. Antes o después llegará a nuestras manos este libro. El libro en sí es bastante entretenido, está bien narrado y se deja leer muy bien. Si le sumo a esto que es el primer libro del género que toqué, hace que le tenga un aprecio especial, así que yo desde aquí os lo recomiendo. Ediciones, pues hay tantas ediciones de El Retorno de los Dragones como gotas en la lluvia. Hay ediciones en tapa dura, en tapa blanda, comentadas, de bolsillo. No va a ser un libro difícil de encontrar, vamos. Además, los que vivís en España, ahora os lo podéis encontrar hasta en el kiosco, ya que es el primer libro de una colección de literatura fantástica que está sacando Planeta de Agostini. Ya sabéis, la del anuncio ese horrible que pretende imitar el Señor de los Anillos. Pero ojo, no he visto qué tal está ese fascículo, así que desconozco la calidad de encuadernación de la edición de Planeta de Agostini. De todas formas, este es un libro muy típico, así que con una edición de bolsillo ahorraríais pasta y tampoco os perderíais mucho. De todas formas, a vuestro criterio queda. En el guión del Codexcast, como suele ser habitual, tenéis los enlaces a las diferentes ediciones y algunos sitios donde podéis comprarlas. Así que ahí os queda El retorno de los dragones, primera parte de las crónicas de la Dragonlance, y en fin, que lo disfrutéis. Thank you. La sección de correo de los oyentes solo ha recibido 4 cartas esta semana, pero viene cargadita de contenidos. Para empezar, he recibido varios y exhaustivos correos de Carlos desde Salamanca, y he de decirte que debido a la extensión de los mismos me vas a perdonar que haga una pequeña labor de construcción para acomodarlos de mejor modo a esta sección y no pasarnos demasiado del tiempo estipulado. De modo que, si no te importa, voy a leer una especie de collage, de corta-pega, de todos los correos que me enviaste. Hola, escribano, te saluda Carlos de Salamanca, y me da el código postal. No tengo nada especial que decirte, pero no me resisto a saludar, agradecer el podcast y animarte a seguir. He oído el comentario que haces sobre iTunes, pero entiendo, por otros comentarios aparte, que no conoces macOS X y sus aplicaciones. O lo conoces solo por encima, y yo soy maquero gracias a Dios. Empecé mi andadura binaria de bien jovencito, jugando con Spectrums y MSX. Seguí con Amstrad, Commodores y otros. Naturalmente, no tuve todos esos aparatos, pero pude acceder a ellos. Finalmente conseguí una Amiga, que aún conservo en perfecto estado y que me ha servido de patrón para mi concepto de lo que debe ser un ordenador. Lo enciendes y funciona, y sigue igual de contento con él ahora que hace 15 años. Naturalmente, conocía el mundo de Microsoft, y el de Digital Research, y el de otros que pasaron sin tanta gloria. Pero simplemente no me interesaba. Me parecía pobre, triste y aburrido. Pero tuve que dar mi brazo a torcer. Todo el mundo a mi alrededor manejaba clónicos a 4 duros con Microsoft Pirata y programas para dar, regalar y hartar. Y sobre todo, al empezar a trabajar, la necesidad tomó un cariz de vida, o, bueno, no hay que exagerar, pero di mi brazo a torcer y me metí en la pecera. Me quedé con un sueño en el armario, tener un Mac. Así que hace un año, después del reformateo y reinstalación de Windows número 1.763.391, decidí sacar mi sueño del armario y comprar un Mac. Cada día que pasa estoy más y más entusiasmado, pero no se lo recomiendo a nadie. Mi recomendación es esta: cada uno lo que quiera, hágase extensiva a todos los ámbitos de la vida. Te diré que tuve iTunes en el XP y pensaba leer lo mismo que tú, así como del QuickTime, pero en Mac es todo otra cosa. En Windows, cada cosa que metes es eso, otra cosa. En Mac existe una integración que hace que siendo lo mismo sea distinto. No te lo puedo explicar mejor. De todas formas, en Mac he descubierto iTunes. En XP me encerraba en el concepto Winamp de reproductor y no entendía iTunes. Ahora sí lo entiendo. No es un reproductor, también reproduce, claro, pero principalmente es una base de datos perfectamente organizada y funcional para mantener tu discoteca, organizarla y gestionarla. iTunes no es un reproductor y quienes lo definen así no lo conocen. Es una base de datos que yo personalmente he agradecido mucho. Tú simplemente importas música y te dedicas a su organización en cuanto a títulos, artistas, etc. Él te crea unos correspondientes carpetas con una estructuración tan similar a la que yo mismo creaba a mano en mis tiempos pre-iTunes, que de ahí viene mi entusiasmo por la aplicación. Si eliminas todos los temas correspondientes a un autor concreto, desaparece la carpeta de ese autor. Si un tema que te han pasado no es de SUSY 4 sino de Fórmula Quinta, al cambiar dicho dato, el archivo es movido de la anterior carpeta a la correcta, sin que tú tengas que preocuparte de ello, etc. Como reproductor no tiene nada que envidiar a otros más específicos, reproducciones lineales o aleatorias, fundido entre canciones, plugins de visualización, etc., con el añadido de la posibilidad muy interesante de crear listas inteligentes en las que no introduces temas sino criterios, por ejemplo, temas de la década de los 80, que hace mucho que no oigo y están bien valoradas por mí. Además, te permite grabar discos de audio de MP3, convertir entre formatos, importar CDs... En fin, para quienes como yo la música es importante y valora tenerla bien estructurada y organizada, iTunes es una pieza clave imprescindible una vez se conoce a fondo. En cuanto al efecto visual, ¿qué quieres que te diga? Para gustos los colores, pero me parece un programa muy versátil en ese sentido. El problema es el de la confianza. En Internet hay que tener cuidado, eso está claro, pero mi experiencia con Apple es de plena confianza. Me da más confianza que Microsoft, que en cuanto instalas algo suyo ya tienes espías que envían datos tuyos de tus actividades y de tus hábitos. De hecho, yo no estoy registrado en la Music Store y en las compras que he hecho a la Apple Store siempre he elegido no guardar cuando introduzco el número de mi tarjeta y me fío, ¿qué le voy a hacer? Soy asina. Y otro tanto ocurre con QuickTime, que no es un reproductor multimedia, sino una tecnología multimedia. naturalmente asociada a un programa. Cuando lo instalas, se asocia al navegador y me imagino que a más cosas, pero gracias a ello tienes acceso a más cosas que simplemente ver un archivo .mov. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Por una parte, si quieres lo instalas, y si no, no. Por otra, en Windows no funciona del todo bien nada, que no sea Microsoft, y a veces ni eso. ¿Sabes que desde que me compré el Mac hace un año debo haberlo apagado como mucho una decena de veces? Puedo pasar semanas con él encendido o en reposo sin que pase nada. Lo reinicio de vez en cuando para facilitar determinadas funciones de mantenimiento. ¿Sabes cuántas veces lo he formateado y vuelto a instalar el sistema? Ninguna. Cuéntame tu caso, anda. Perdón, es el entusiasmo, ni siquiera sé qué sistema usas. En fin, espero no haberte aburrido mucho y por encima de todo haberte parecido contento con mi sistema, pero no fanático. Mataría a todo Dios que se me pusiese por delante con tal de acabar con el fanatismo. Y no he descubierto el directorio de podcast hasta hace 4 días. Yo simplemente navegaba y si encontraba uno que me interesaba lo integraba a iTunes manualmente. Operación rabiosamente sencilla como todo en Mac. Y en fin, no sé exactamente qué he querido decirte, pero sí cómo me despido. Suerte con el podcast y adelante. Termino este mail de forma precipitada y sin repaso porque como siempre llego tarde a una cita. Si he dicho bobadas o cosas inconexas, perdona. Bueno, este ha sido el extenso email de Carlos, o la construcción de los emails que me había enviado Carlos, y además tuvo la amabilidad de acompañar sus correos con algunas capturas de pantalla que me han servido bastante. Pero primero hablemos de lo que nos cuenta un poco por partes. Creo que todos los que tenemos determinado rango de edad y nos gusta Internet y somos aficionados a las tecnologías, recordamos la primera vez que metimos una cinta en el Spectrum. El Spectrum ZX y las máquinas contemporáneas a este fueron las que descubrieron el código binario a un número importante de personas y sobre todo recordamos el Spectrum y el Commodore por aquellos juegos tan impresionantes que tenían. Casi todos recordamos nuestras primeras experiencias jugando una de aquellas aventuras conversacionales donde la acción la decidías tú a través de describir tus movimientos o aquel martirio infernal mientras intentábamos quitarnos encima un montón de misiles en el Afterburner o aquella cara que ponías cuando te enterabas de que el Sentinel tenía aproximadamente 10.000 fases. Un amigo mío dijo de una consola que con ella había muerto una manera de hacer videojuegos. Parafraseándola, podríamos decir que con cada tecnología que desaparece muere también un estilo, una manera de hacer las cosas, y en el caso de los Spectrums y los videojuegos para Spectrums eso fue lo que pasó. Te agradezco muchísimo la información que me has enviado sobre la Amiga, ya que era un terreno que tenía muy poco visitado. Veo que me has confirmado algunas cosas que había oído. Según lo que me había dicho la gente de los Amiga, lo podías atar a una cuerda, llevarlo a rastras que hay abajo pegando botes y después lo encendías y todavía funcionaba. Y es que es verdad. ¿Quién no ha tenido en su casa ese pedazo de veterano de guerra que podía granizar encima de él y seguía funcionando como el primer día? En cuanto a Microsoft, en fin, todos sabemos que no es ningún santo. Pero reconozco que el primer contacto real con la informática de usuario fue con un Windows 3.1. Posteriormente debo de haber pasado por todas las versiones, sumando a las que tuve en mi casa y las que me mostraron en las clases. Desafortunadamente nunca pude dar el salto y probar la experiencia de pilotar en un Mac. En lo referente a cuelgues, bueno, tuve que formatear un par de veces en mis tiempos de Windows 95, aunque más tarde aprendí a buscar programas seguros y desde entonces no he tenido demasiadas complicaciones. El secreto está en no sobrecargar demasiado el ordenador y ser muy cuidadosos con lo que instalas. Una vez conoces A, B y C de buscar programas, las cosas siempre van mejor. En cuanto a iTunes, al parecer y según me cuentas es toda una cuestión de integración. Algo así pensaba yo, lo mismo pasaba con el QuickTime. Más que programas para Windows, son aplicaciones de Mac adaptadas a este sistema operativo, con lo cual, y a pesar de que funcione como debe, se pierde gran parte de la ventaja que tenían al estar integrados en el sistema. Lo que comentas del sistema de organización de canciones suena bastante bien. Debido a que he utilizado durante muy poco tiempo el iTunes, no llegué a investigar demasiado, pero como dices, en Mac todo es diferente. Y lo que a mí me parece un programa normal, integrado en un entorno adecuado, puede ser una aplicación bastante notable. También me enviaste varias capturas de pantalla que demuestran ciertas cosas que quería averiguar del iTunes. Si habéis escuchado el Codex Cast o el Codex Cast en el que hablaba del iTunes, seguramente recordáis que os hablé del Not iTunes, el directorio este alternativo de podcast, y las razones que tenían para que no les gustase el directorio de Apple. Básicamente se quejaban de censura en cuanto a la temática de los podcasts eróticos y en cuanto a los podcasts que incluían música. La segunda afirmación sabía que no tenía mucho fundamento, pero es que la primera, la de los podcasts de temática erótica, tampoco, ya que Carlos me mandó una captura de pantalla de un podcast de temática erótica que aparece indexado en el directorio de iTunes, con lo cual podríamos decir que estos dos argumentos quedan rebatidos. iTunes cuenta además con un control parental para filtrar determinados contenidos. En resumen, Carlos, muchas gracias por escribirme y contarme tus experiencias como usuario múltiple de PCs y Macs variados. Sé que me he dejado algunas cosas en el tintero, pero el tiempo aprieta y creo que lo básico ya lo he comentado. Así que muchas gracias por escribir y ya sabes, vuelve a mandarme algún correo cuando quieras comentarme algo más. Esta semana también nos ha llegado un correo de Watto que nos comenta lo siguiente. Hola escribano, antes que nada debo declararme un asiduo oyente de tu podcast. Esta es la fascinación que me ha provocado el mundo del podcast, que me estoy planteando hacer uno con temática musical, aprovechando las bondades de la música Creative Commons y dar la oportunidad de dar a conocer a gente que empieza con la música y quiere promocionarse. Es por esto que me dirijo a ti para preguntarte el funcionamiento de archive.org. para almacenar los programas, pues es sin duda el mayor problema que plantea el hacer podcast. Así que, si no es inconveniente, me gustaría que me explicaras las condiciones, si es de pago o no, la capacidad y lo que consideres oportuno que creas que deberías saber. Dándote las gracias por adelantado, recibe un saludo y los ánimos necesarios para que continúes tu labor. Watto. Bueno, Watto, muchísimas gracias por tu correo y te cuento. Para empezar, animarte a que hagas el podcast, ya que ahora mismo los grupos de música libre obtienen gran parte de su reconocimiento gracias a los podcasts, y se necesita muchísimo que cada vez más gente sepa que hay alternativas libres y modernas a la gestión tradicional de los derechos de autor. Por si te sirve, te diré además que yo me planteé mil y una veces hacer este podcast. Fue una situación y una decisión bastante difícil, porque yo, personalmente, yo no me veía con la capacidad para hacer un programa así, pero ya ves, puntualmente o no, ahora mismo vamos por el Codescast número 8, así que ánimo. En cuanto a archive.org, te daré un par de detalles que es importante que sepas. Para empezar, lo que tienes que decidir es si vas a usar directamente archive.org o vas a hacerlo a través de la página de Our Media. Decirte que el resultado final es más o menos el mismo, ya que en ambos casos necesitas tener una cuenta en archive.org. Sin embargo, hay alguna que otra sutil diferencia entre estos dos servicios. Our Media es un portal que está conectado con archive.org, pero es mucho más específico para cosas como los podcasts y los videoblogs, con lo cual algunas cosas las tiene mejor desarrolladas que el archive. La velocidad no es que sea un asombro, pero siempre o casi siempre funciona como se supone que debe de hacerlo, cosa que hace un tiempo no podía decirse de Blipmedia, razón por la cual me pasé a la página de Our Media. El alojamiento es gratuito, ilimitado y sin tasa de transferencia. Existe además la ventaja de que, como archive.org es un sitio muy preparado para recibir peticiones masivas de descargas, pues nunca te puedes ver demasiado sacudido por el típico efecto barra punto o cosas similares. Generalmente en archive.org se almacenan obras bajo Creative Commons, pero creo que en Our Media se puede elegir también el copyright tradicional, aunque yo no te lo aconsejo, lógicamente. Si vas a hacer un podcast sobre música libre, lo lógico sería que estuviese licenciado también sobre Creative Commons, pero bueno, eso ya debe quedar pues un poco a tu criterio, por supuesto. En Our Media, en lo que es Our Media, tienes dos formas de publicar contenidos. Una es pues a través de la web, es decir, señalas el archivo y lo subes vía web, y otra es a través de un programa específico para subir tus archivos al sitio llamado Our Media Tools. Este programa está indicado para contenido que ocupe más de 10 megabytes. Lo recomiendan hacer así en vez del procedimiento web. El programa es de código abierto y, por supuesto, te lo puedes adquirir en la propia página web de Our Media cuando te hayas registrado. Yo te recomiendo que lo utilices, pero ten cuidado a la hora de poner ciertas opciones porque el programa todavía tiene algunos fallos y puede que te dé algún que otro problema. Pero lo mejor es que si tienes alguna dificultad con ese punto en concreto, me escribas y me lo digas porque a mí me ha pasado ya de todo con ese programa. Si quieres publicar el contenido directamente en archive.org, debes registrarte y tienes también dos opciones. La primera es subirlo vía FTP. Te dan pues un nombre de usuario y una contraseña, lo subes al FTP y luego pues tienes que reclamarlo a través de la web y esperar a que te lo autoricen. Aunque también puedes utilizar el Creative Commons Tools, que es la aplicación base desde la cual sacaron los chicos de Our Media lo de Our Media Tools y que funciona exactamente igual que la otra. Así que mi recomendación es la siguiente. Si tu obra va a salir bajo Creative Commons, utiliza Our Media y la herramienta de Our Media Tools, que tira bastante bien. Y no sé, lo único que me queda ya por decirte, pues a lo mejor son un par de cosas. La primera, léete atentamente las condiciones de uso de archive.org, ya que hay una cláusula que especifica que si por tu causa, es decir, por algo que hayas dicho, la compañía es demandada, pues por lo visto te puede caer una buena. Y dos, si quieres más detalles acerca de cómo obtener un feed para tu podcast de manera fácil o todo el proceso posterior a cuando encuentras el alojamiento, te sugiero que escuches, si no lo has hecho ya, mi podcast número 1, donde te indico pues muchas herramientas como el FeedBurner, por ejemplo. Si sigues los pasos del podcast número 1, excepto cuando hablo de Blip Media, que ya no funciona demasiado bien, el único dinero que gastarás en hacer un podcast será para fumar un cigarro o tomarte un par de cafés mientras lo creas. Y por el momento eso es todo. Espero que esto te haya servido de ayuda y muchísimas gracias por haberme escrito. Ya sabéis que vuestros correos y audio correos siempre son bien recibidos y bueno, de momento nada más por hoy. Y aquí acaba una vez más una nueva edición del Codexcast. Recordaros que todas las canciones que se han reproducido en este programa han sido sacadas de magnatune.com bajo su nueva licencia para podcast y videoblogs. Comunicaros asimismo que las piezas de apertura y final del Codexcast están sacadas de la canción June April de Shira Kamen y las piezas reproducidas en este Codexcast corresponden a Reza Mansouri, un músico iraní, y son las siguientes por orden de aparición. El primer título se llama Union, el segundo Insignia, el tercero Wave y el cuarto Mariam. Todas estas canciones pertenecen a su único álbum Restrang. Nada más, que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima entrega del Codexcast.